aquí, El Cóndor, emisora ferroviaria, 900 kilociclos al servicio de la clase trabajadora. La Paz, Bolivia. El Instituto Matemático recuerda. Los colegiales tendrán buen aprovechamiento y serán mejores alumnos estudiando matemáticas, física, química e inglés en cursos medios, intermedios y básicos. Nuestros preuniversitarios triunfan en la universidad. Ah, y también dictamos clases individuales. Nuevo ciclo se inicia el 12 de octubre. Inscríbase ahora mismo en Avenida Mariscal Santa Cruz 1295, esquina Colón. Y no olvide, la solución es el Instituto Matemático.